Y como venimos hablando del proyecto presentado por el gobierno en relación a el aborto, estamos en comunicación telefónica con quien es integrante de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, Constanza Fost, a quien le decimos buenos días. ¿Cómo estás, Constanza? Buen día, bien, ¿vos? Bien, muy bien. Muchas gracias por esta comunicación. Bueno, a ustedes. Y preguntarte luego también de el pañuelazo de ayer y con toda la fuerza que tuvo a nivel nacional en todo el país, bueno, preguntarte, ya ha presentado este proyecto de ley desde el día martes, bueno, ¿qué mirada, qué perspectivas desde la campaña? Bueno, después de la federal de ayer, la verdad es que estamos muy, muy contentas, no solamente por la presentación del proyecto, sino porque vemos que la fuerza en las calles no la hemos perdido para nada. Fue una convocatoria de un día para el otro porque queríamos evitar grandes aglomeraciones. Sin embargo, se sumó muchísima gente, por supuesto, respetando todas las medidas de higiene y de seguridad ante la situación sanitaria. Pero en todo el país fue una gran jornada verde y federal. Y con respecto al proyecto, lo que esperamos es que en labor parlamentaria se defina rápidamente cómo y cuándo se va a tratar, se va a empezar a discutir los tres proyectos que hay en este momento sobre interrupción voluntaria del embarazo, que son, bueno, el de la campaña, el del Ejecutivo y el de Araceli Ferreira. Una vez que se debata esto en labor parlamentaria, ya vamos a tener un poco más claro cuestiones de fechas y bueno, esto que nos está como comiendo la ansiedad a todas, todos y todes, ¿no? Pero creemos que va a ser rápido, creemos que el tratamiento va a ser en plenario de comisiones y no comisión por comisión. Y bueno, son todas cuestiones que no es que estamos sacando conclusiones de la galera, sino que a partir de dichos del presidente, de distintas personas del Ejecutivo, de la reunión que tuvimos con Massa, son conclusiones que podemos ir sacando de que así va a ser el tratamiento. Rápido, en plenario de comisiones, y bueno, esto. Constanza, el proyecto de la campaña, lo cual es fundamental, y también estos otros que se han presentado, ¿cómo han podido ver los otros que se presentaron? El de Araceli Ferreira yo todavía no lo veo realmente, uh-huh. No tuve tiempo ayer de mirarlo. El del Ejecutivo sí lo he mirado, es bastante parecido al de la campaña, tiene muy pocas diferencias, muy pocas la verdad. Son todas diferencias que se pueden resolver trabajando en comisiones. Tiene una diferencia, bueno, fundamental, que tiene que ver con los días que pasan entre que va una persona a pedir la práctica, a pedir la interrupción voluntaria del embarazo y que la práctica efectivamente se realiza. En el proyecto de la campaña se habla de 5 días, y en el proyecto del Ejecutivo se habla de 10 días, más parecido al modelo uruguayo. Nosotras, bueno, vamos a pelear por los 5 días, por supuesto. Penaliza a los médicos que realicen la práctica sin el consentimiento de nosotras hacíamos unas modificaciones en el Código Penal, cosa que no hace el proyecto del Ejecutivo. Uh-huh. Además, estoy dando a perderme la otra diferencia y no me la acuerdo. Uh-huh. Pero a grandes rasgos es muy similar. Es un machete. Claro, bueno. Es un gran machete. Yo pensaba, tanto tiempo con manteniendo el hermetismo en cuanto a esto, y claro, era porque se estaban copiando, así cualquiera. en realidad que sea un machete nos pone muy muy contentas porque quiere decir que han tenido en cuenta no solamente lo que nosotras venimos planteando desde hace 15 años uh-huh. y los movimientos de mujeres desde hace más de 15 años, sino también todo lo debatido en 2018, y eso es fundamental, ¿no? Es muy, muy importante. Se tiene en cuenta la salud pública, se tiene en cuenta la educación sexual integral, se tiene en cuenta la discapacidad, la edad, el plan médico obligatorio, se tiene en cuenta el concepto integral de salud integral de la Organización Mundial de la Salud, que sea una ley de orden público, cosa que no tenga que adherir cada una de las provincias una vez que se apruebe y se promulgue. Está bueno el proyecto del Ejecutivo, para igualmente nosotras vamos a seguir peleando por el proyecto de la campaña, pero en el sentido de que se debaten siempre los proyectos que se tratan del mismo tema, se debaten todos juntos, es positivo para el proyecto de la campaña. Seguro, seguro, totalmente, ¿no? Y poder ver todo ese camino, poder también irrumpir y llegar a lugares como estos, y también que esta propuesta sea tan similar, tiene que ver con la lucha en las calles, con la lucha de ustedes de hace muchísimos años y con esta gran marea que claramente ha quedado en evidencia que es imparable aún en pandemia, ¿no? Ni hablar. Yo creo que hubo una cierta alerta cuando empezamos a intensificar las acciones, cuando veíamos que llegaba fines de noviembre, o sea, estábamos llegando a mediados de noviembre y no presentaba el proyecto, y decidimos desde la articulación de la campaña y la campaña nacional empezar a salir a las calles de nuevo con las medidas de seguridad y todo, pero empezar a salir a las calles, y eso creo que se llegó al Ejecutivo de alguna manera, más allá de que durante todo el año estuvimos virtualmente a través de todas nuestras redes haciendo todas las acciones que hubiésemos hecho en las calles en su momento. Dijimos, bueno, no, ya es momento de salir, compañeras, porque esto se está demorando mucho. Y en el momento en el que pisamos las calles éramos un montón, y esto creo que hizo eco en el Ejecutivo, y una semana después de la primera acción federal en las calles se presenta el proyecto. Así que sí, yo creo que la fuerza que tiene la campaña y los movimientos de mujeres y disidencias en el campo popular, en el campo de las calles, es importante, es fundamental, es lo primero y lo fundamental a la hora de llevar adelante y aprobar y todo este derecho humano fundamental. Seguro. Bueno, nos vamos a quedar ahí alertas a lo que vaya sucediendo en relación a las fechas, con toda la ansiedad y con todas las ganas ahí de ponerle los cuerpos. Sí. Sí, ¿no? Y aparte como que hacía un poco de falta salir un poco, claro, a la calle y a levantar el pañuelo, ¿no? Seguro. me dio como una dosis de energía que me hacía falta. Y creo que a las compañeras y compañeros también. Así que sí, vamos a estar atentas y yo creo que va a ser en lo inmediato, va a ser rápido, uh-huh. El tratamiento va a ser también rápido. Creo que que vamos a tener aborto legal 2020. Estamos muy cerca, ¿no? Muy cerca de poder decir que es ley. Sí. ¿Ah? Impresionante. se nos pone la piel, se nos eriza la piel a todas. Bueno, Constanza, vamos a seguir allí, como siempre, muy cerquita de la campaña y también viendo qué va sucediendo en cada momento para levantar el pañuelo nuevamente y poder lograr que sea ley. De una. Bueno, muchas gracias. Será ley, compañera. Claro que sí. Abrazo enorme. Abrazo. La escuchábamos a Constanza Fost con toda la fuerza después del pañuelazo federal que sucedió ayer, con además con el proyecto ya enviado desde el Ejecutivo para que sea tratado, y con esta gran perspectiva y posibilidad de que este año el aborto en la Argentina sea ley.